Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre en Farco. Sí, nosotros estamos aquí como semana a semana lo podemos hacer gracias al trabajo mancomunado de diferentes alumnos, estudiantes de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso tenemos a un grupo de la Escuela de Reingreso número 1, Distrito Escolar 18. Sí, ellos forman parte de todas las escuelas que trabajan con el grupo REC, Red de Escuela y Comunicación. Yo les cuento que hoy en la operación técnica tenemos a Néstor Cortés, aquí en la coordinación de PIS está Eva González García, mi nombre es Cristian Gauna, y los alumnos que se presentan nos dicen su nombre y apellido ahora, por favor. Bueno, principal, mi nombre es Julián Abuelo, vengo del Colegio Reingreso de Liniers, que queda en Capital Federal, en el lugar de Liniers, a 2 cuadras de la cancha de Vélez, más situado para conocer. Bien, cerca de la cancha de Vélez, esa zona. No estamos tan lejos. ¿En qué vinieron hasta aquí? Prácticamente venimos en un micro que nos designó ya el gobierno de la ciudad y nos trajo hasta acá. ¿Quién nos acompañó? Nos acompañó nuestra profesora Susana Galleschi. Bien, ¿nombre y apellido? Alexander Álvarez. Alexander, bienvenido. Hola, mi nombre es Daniel Udeña y vengo, como muy bien decían mis amigos, de Reingreso de Línea. Bien. Hola, yo soy Oviri Alejue y vengo del mismo colegio de Reingreso de Línea. Bien, chicos, ¿qué horario cursan ustedes? ¿Turno tarde, vespertino, noche? Turno noche. Turno noche. Sí. Bien, estamos en este momento en el turno noche, así que dejaron las actividades del día y vinieron como viajes de salida didáctica. Sí. ¿Materia en la que trabajaron esto? ¿Con qué asignatura trabajan? Historia. Con historia. Sí. Bien. Bueno, y ya vamos a entrar entonces, porque el tema del día de hoy es el periodismo, ¿no? Exacto. ¿Cualquier tipo de periodismo o algún tipo especial de periodismo? No, estamos haciendo generalmente cualquier tipo de periodismo, ya sea general, todo periodismo político. Bien, y en especial el periodismo gráfico, ¿no? Ese que es escrito. Periodismo gráfico. Bien. Hay una cuestión que es cierto, después uno tiene como géneros que no están bien definidos, pero que tienen que ver a veces con el periodismo deportivo, el de espectáculo, el de crítica, esto que dice él, el periodismo general o el de actualidad, ese que hace día a día con la noticia, el periodismo de investigación. Hay como muchísimos tipos, ¿no? Estuvieron trabajando. Me enteré por ahí que se juntaron y empezaron a trabajar. ¿Cómo fue esa situación de trabajo? ¿Cuándo se juntaban? ¿Con quién empezaron a trabajar sobre este tema del periodismo? ¿Cómo encararon el trabajo? ¿Hace cuánto tiempo? Y nosotros hace bastante que ya venimos juntos, más o menos 2 años que venimos trabajando. Ahora nos tocó esto de periodismo, pero hicimos varios trabajos más, pero el proyecto al que vamos es el periodismo gráfico. Uh-huh. Y lo que era el periodismo antes al actual, antes por ejemplo dictadura, después de la dictadura y todo eso, a lo que es el actual periodismo y lo que se habla ahora y lo que se hablaba antes, lo que no se puede hablar y lo que no se podía hablar en ese momento. Bueno, que también tiene que ver con los cambios sociales, ¿no? Si uno compara lo que era la sociedad argentina de los 80, lo que fue los 90, esta primera década del 2000 y lo que donde estamos ahora, la verdad es que cambiaron las circunstancias de los periodistas, también de las audiencias, de los medios, y siguen cambiando, ¿no? Hay varias cosas ahí para poder comentar de alguna manera. Chicos, hay una entrevista, ¿es verdad, no? Sí, sí. La primera entrevista me dijeron que es a Boris Katunanik, ¿es? Sí. ¿Por qué lo entrevistaron o de qué habla este entrevistado? Lo entrevistamos más que todo porque él tenía la realidad de lo que otro periodista nos estaba contando. Él iba a los casos de realismo. Y me interesó bastante entrevistarlo porque estaba hablando de lo que pasaba en la sociedad. Exacto, como dice mi compañero, lo que pasa en la sociedad o lo que otros periodistas no muestran. Claro. Y me interesó más que todo bastante por eso, nada más, porque él tenía una realidad que otros no lo veían y al entrevistarlo era como que, ¿cómo te digo? No, tiene que ver con esto de que en líneas generales toda la sociedad no conoce cómo es el trabajo del periodista. Claro. Y sí hay mucho de rumor y de teoría, pero ustedes fueron como a buscar a alguien que se dedica a eso y que conoce cómo es el día a día, digamos. Claro, a visibilizar lo que pasa en los barrios y todo eso. Bueno, vamos a escuchar entonces la primera entrevista. Él es de la agencia Pacurondo, ¿sí? Apu, y su nombre es Boris. Contigo, ¿qué haré sin ti? Lo personal a mí me pasa de casualidad que empiezo a trabajar en una agencia de noticias. Yo no tenía ni idea que iba a ser periodista o que iba a hacer periodismo. Que a grosso modo es el título formal que puedes tener siendo periodista o licenciado en comunicación o lo que fuere, cualquier tipo de título formal. Y lo que a lo que yo me refiero con oficio es al hecho de ejercerlo, ¿no? Para ser periodista en la agencia Pacurondo, digamos. Porque también es parte de esas naturalizaciones que están hechas todo el tiempo, es parte de realidades que están ocultas, y es parte que cosas que nosotros queremos mostrar, la otra cara de la realidad. Digamos, entonces siempre nos vamos a poner del lado de las mujeres, o sea, es medio automático eso, digamos. Con lo mismo con la despenalización del aborto, ¿no? Siempre vamos a estar de ese lado, del lado donde no se cuentan las cosas. Les pongo un ejemplo. Pacurondo fue un periodista, fue un militante en los años 70, también poeta y escritor, muy reconocido en su momento. Y conceptualmente, para definir lo que es la agencia, él escribe un libro que se llama La Patria Fusilada. La Patria Fusilada es la historia, es una entrevista que él le hace estando preso a tres personas que en su momento se fugaron de la cárcel de Trelew. Bueno, de las tres personas que estaban presas y que entrevistó a Pacurondo, a las tres las desaparecieron en la dictadura. Ese libro revoluciona un poco la forma de hacer periodismo en ese momento, porque es la voz del otro, ¿sí? Y la voz y lo que a nosotros nos interesa es mostrar la voz del otro. Y más cuando la realidad está teñida de política. Y más cuando las víctimas son las que hablan. Nosotros no le podemos preguntar a un policía qué es lo que pasó, por qué lo metieron preso al pibe. Nosotros tenemos que ir a preguntarle a la familia del pibe por qué está preso. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Continuamos con los chicos de la Escuela de Reingreso número 1, Distrito Escolar 18, del barrio de Liniers. Y estábamos trabajando ahí sobre la primera idea de periodismo y de un periodismo muy particular. Sí, nos hablaba ahí Boris Katuranich, ¿era? Katuranich. Sí, me cuesta nombrarlo, perdón. Nos hablaba de un periodismo comprometido aparte con una cuestión social. ¿Qué les llamó la atención de lo que dijo? ¿Qué quisiera resaltar de las cosas que pudieron escuchar? Llama mucho la atención de que él cuenta la realidad de que no ven otras personas, o lo que no cuentan los periodistas. Él iba y lo hacía. Si había un pleito en el barrio, él estaba ahí para entrevistar, no al pleito, sino al que fue herido o a la familia del chico, ¿no? Un ejemplo. Claro. Él iba y estaba ahí. De hecho, él decía algo bien interesante ahí, que es, bueno, si alguien va preso, por lo general se le pregunta al policía, claro, por qué está preso. Nosotros no vamos a preguntar al policía, le vamos a preguntar primero a la familia. ¿Sí? En tal caso, después se contrasta la versión de cada uno. Pero primero es preguntarle al que lo conoce, a la novia, a la mamá, al papá, sí, a los maestros a veces. A ver, yo justo en ese fue el de la grabación la que más me impactó, porque es la verdad lo que dice, porque el periodismo va a la familia más que nada, porque sabe que la familia en cierto punto no va a mentir y va a decir lo que pasó, lo que no pasó, como por ejemplo era su hijo, no era su hijo. En cambio, un periodista va y le pregunta a la policía, y el mismo policía lo que te va a decir es lo que le viene a bien a él. Claro. claro. O sea, de importancia. Y capaz que el incriminado, o sea, el chico no hizo nada de lo que el policía dijo. Y capaz, como hay muchos presos que están, que son, claro, o sea, están privados de su libertad por no haber hecho nada, pero eso fue porque le preguntaron solamente a la policía. Y la familia, siempre cuando le preguntan, hacen reportajes, la policía, la familia dice casi todo lo contrario, y es como que cambia la forma de pensar. Es una forma también, la Fue Curando, digamos, es una agencia que lo que empieza a hacer es darle voces a aquellas voces que no suelen salir publicadas en otros espacios, ¿no? En otros medios. Sobre todo en los medios más grandes, que tienen concentración mediática, que forman parte de empresas. ¿Reconocen ustedes? Hay como una diferencia, ¿no? Entre esos medios grandes, esos diarios gigantes, sí, esos diarios barriales. Otros diarios barriales que cuentan solamente lo sucedido en el barrio, ¿no? Ahora los medios más grandes solo cuentan lo que a la gente le interesa, claro. No lo que le interesa al pueblo. Porque hoy en día, ¿qué se habla más? Un ejemplo de que no pudimos traer una copa, a que hay gente que está sin comer, o hay gente que es desempleada. Esos son lo que el chabón, cuando nosotros le entrevistamos, eso genera él, lo que él cuenta. Lo que pasa más en los barrios urbanos a lo que está pasando más, como se dice, públicamente. Lo que la otra cara de la política, ¿no? Digamos. Sí, aparte, esto que vos decís, lo que pasa públicamente, pero que muchas veces no se publica. Lo que no se publica. Que muchas veces queda como invisibilizado, decías vos antes, ¿no? Lo que hace el periodista es lograr que se visibilice, hacer al menos un recorrido de publicación para que la gente que no se entera, ¿sí?, empiece a tener la oportunidad de enterarse. Claro. Por ahí hay un problema, que es cierto, existen agencias como la Pacurondo, como Redacción, como las diferentes radios sociocomunitarias. En este caso ellos lo que hacen son textos escritos, pero también tenemos el problema de que hay concentración mediática, ¿sí? Algo de eso estuvieron trabajando. ¿Podríamos explicar a qué llamamos o qué entendemos por concentración de medios? ¿Se acuerda alguno más o menos cómo es esta idea? A ver, concentración mediática, yo te puedo dar mi punto de vista, porque es como que yo más que nada tengo para un futuro ser periodista, y el periodismo me gusta. Y la concentración mediática va en el sentido de que se concentra en una sola cosa. Claro. Por ejemplo, ahora, no, y es muy obvio porque está pasando, la concentración mediática pasa por los tarifazos que está haciendo el presidente, la gente que no tiene para pagar. Entonces, todo eso es mediático. O sea, todos los programas lo hacen mediático. Eso sucede y ocupa un lugar adentro de los medios. Exacto. El problema también que empieza a aparecer ahí es quiénes son los dueños de esos medios, cuáles son los periodistas que trabajan. Uno lo que empieza a encontrar es que periodistas que trabajan en lugares, qué sé yo, alguien que escribe en La Nación, trabaja en Canal 13, publica parte en la página web, ¿sí?, de otro portal, y en líneas generales son los mismos grupos económicos. Exacto. ¿Sí? Entonces, no corren riesgo, dicen una verdad interesada desde esa perspectiva y después se publica en diferentes lugares, se replica la misma publicación en diferentes medios. Vamos a escuchar ahí un pequeño, ¿cómo se llama esto? Testimonio que tenemos, es un testimonio que habla acerca de la concentración mediática, y después vamos a escuchar un poco de música, pero primero escuchemos esto, a ver qué tenemos para comentar. El conflicto que se armó, que creo que empezó más o menos en 2009 con relación a la ley de medios, puso en evidencia para la mayor parte de la sociedad, o por lo menos los que nos interesan más o menos los temas políticos y mediáticos, puso en evidencia algo que no se conocía, que es la gran concentración mediática. Los medios son empresas, y las empresas concentran. Por eso tienen acciones, son accionistas, arman negociados, y por eso también tienen trabajadores en situaciones precarias, digamos, o por quieren, necesitan tener a sus trabajadores en precarizados. Ese es un problema. pero además hay otro que es el que es el de la línea política. Todos los medios tienen su línea político-ideológica o empresarial. Todos los medios participan de algún tipo de grupo social, ¿no? Que puede estar vinculados a las grandes élites, como puede ser el diario La Nación, que está vinculado a la oligarquía, o Clarín, que está vinculado a los grandes empresarios. ¿Qué pasa? Yo tengo muchos medios, yo tengo un montón de voces y tengo un solo mensaje. Y no solamente los tengo en Buenos Aires, los tengo en Buenos Aires, los tengo en Jujuy, los tengo en Tierra del Fuego, los tengo en el Chaco, los tengo en todos lados. ¿Qué hago con eso? Transmitir un solo mensaje. Genera que haya una sola forma de ver las cosas. Genera que la voz que yo, como medio empresarial, que tengo medios en todo el país y que tengo un solo mensaje para dar, termine lavándole la cabeza a la gente. ¿Por qué? Porque no tengo otra forma de comunicarme. Las prácticas mafiosas con las que los medios compran otros medios son un tema de destacar. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, en la distribución de diarios, que es un tema muy jodido para las revistas culturales, para las revistas chicas que tienen tiradas de 1000 ejemplares y no son los grandes diarios que venden todo lo que quieran, ¿qué hacen? Generan vacíos, generan exclusión de los otros medios. ¿Por qué? Porque lo hacen que se quiebren o si no los compran, o si no las dos cosas, primero los quiebran y después los compran. Está determinado a un montón de factores que son económicos, políticos y que tienen como prioridad la desinformación. La desinformación genera poder. Genera poder político, empresarial y económico. O del Estado. Esa desinformación esa desinformación se logra comprando medios y teniendo la capacidad de transmitir un solo mensaje y no tener mensajes alternativos que te puedan decir el otro lado de la realidad. No son, los mensajes no son inocentes. Ahí con precisión nos explicaban un poco acerca de lo que es la concentración de medios, pero me parece también que nos quedamos medio como en el plano de lo teórico. Busquemos un ejemplo donde se note qué pasa con esto de, bueno, tenemos los medios concentrados, televisión, diario, son todos de las mismas empresas. ¿Qué recuerdan ustedes que pueda ser un ejemplo de cuando todos hablábamos de algo o estábamos enterados de alguna noticia y resulta que lo que yo iba a decir antes, que no lo dije, es que estuvimos semanas hablando de que Messi se iba a ir de la selección y a nadie le importaba que el país estaba sufriendo la economía. O sea, esa es la importancia que le da. Yo creo que no es tan solo el medio, sino también el que lo consume. Porque si a la gente le importara más la economía del país y cómo estamos yendo a un partido de fútbol, capaz que no consumiríamos los medios que nos informan eso. Buscaríamos otros que nos den a enterar cómo está la sociedad, cómo está el país, si alguien está pasando algo, cómo van los tarifazos. Nadie se preocupa por eso mientras que esté la selección jugando un partido de fútbol. Es también lo que sucede con el tema de cómo se instalan los temas en la agenda. Digamos, qué sé yo, al momento yo lo veo todo el tiempo, que la gente cuando discute y alguien te critica, por ejemplo, la acción de Macri con su gabinete económico, ¿sí? Y las decisiones que tomó, la gente termina de, ay, bueno, pero Cristina, no te estaba hablando de Cristina. Pero como que lo comparan. Digamos, claro, ¿no? Pero eso no sale naturalmente así. Claro. Eso es así porque en los medios todo el tiempo se está comparando. Claro. Pero no lo están comparando todo el tiempo graciosamente y ni siquiera inocentemente. Lo que está pasando acá es que hay una decisión de querer echar culpas a gestiones anteriores y tratar de sacar de la escena la mirada sobre el gobierno actual. Sí. ¿Sí? En esto que vos planteabas, bueno, cuando estábamos hablando de Messi, lo que hace la gente cuando habla de un tema es olvidar un montón de otros temas. Es así de claro. De hecho, lo que funciona en el sistema de agendas es que nadie puede hablar de más de 5 o 7 temas. Entonces, si vos te garantizás que los primeros cinco temas de los diarios, las revistas, y las radios y la televisión sean los mismos, hay un cientos y millones de temas que no van a estar en la cabeza de la gente. ¿Sí? Porque la gente termina preocupándose por esos cinco o siete temas que son los que coinciden en todos los medios. Aunque hablen a favor o en contra, siguen hablando lo mismo. A veces tenés a alguien que te defienda a Macri, alguien que en vez de defenderlo lo maltrata, otros que con justa razón me presentan pruebas, pues en definitiva hablan de Macri. Ahora, cuando todo el mundo hace eso con Messi y olvidamos que Macri está ahí, se silencia, se invisibiliza. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un descanso, ¿les parece? En radio hay que escuchar algo de música. ¿Sí? Bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Pará la mano de Arbolito. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario. Continuamos con más Hora Libre. Nosotros estamos en el aire con chicos que vienen de Reingreso, la escuela de Reingreso número 1, Distrito Escolar 18, del barrio de Liniers. Nombre y apellido, por favor, recordemos quiénes están haciendo este programa. Julián Agüero. Julián. Alexander Álvarez. Daniel Ludeña. Y Obi Alejme. ¿Todos estudiantes de qué año? Yo de cuarto. ¿Cuarto año? Cuarto. Yo tercero. ¿Tercero, cuarto? Tercero. Y tercero, bien. ¿Y la profe, la recordamos, por favor? Está ahí, nos hizo la aguante. Nuestra profesora que nos hace el aguante, Susana Galleschi. Bien. ¿A quién le agradecemos ahí los regalitos? Nos dio de beber, de comer. Nos mima completo. Pocos docentes hacen eso, ¿eh? Así que a valorarlo. Chicos, estábamos hablando del periodismo, ya hemos conversado acerca de lo que es una agencia y cómo funciona una agencia comunitaria, que tiene una mirada distinta a los medios concentrados. Por ahí estuvimos hablando de la concentración mediática. También hablamos parte de lo que tiene que ver con cómo la gente percibe las noticias y en qué contexto, y qué pasa con las agendas. Nos toca hablar de un diario específicamente. ¿De qué diario vamos a hablar? Página 12. Página 12, bien. ¿Conocen el diario? ¿Alguno de ustedes han viajado, han ido, han visitado? Sí, sí. Acá somos dos los que fuimos el jueves a Página 12. ¿Ahora? ¿Hace muy poco? Sí, hace poquito. ¿Cómo fue la experiencia? Nada, no, muy buena. ¿Sí? Sí. ¿Qué vieron? Porque, a ver, yo no sé si me imagino algo. O sea, conozco un diario, pero si no conociera no sé qué imaginarme. ¿Qué pasa ahí adentro? Llegamos justo cuando estaban trabajando. Y primero ponen los siete temas de los que van a hablar, como muy bien usted decía. Y todos dan su opinión o en lo que trabajaron, las entrevistas que dieron. Y se juntan, no sé, 12 en una mesa y hablan de lo que van a poner, lo que van a publicar al otro día. Y trabajan desde las 8 hasta no sé muy bien. Hasta terminar. Tenés horario de llegada, no de salida. No. Sí. Es así en serio, ¿eh? Es muy duro ese trabajo, sí, porque además a veces te pasa que alguien te dice estoy terminando y de repente pasó algo, se murió alguien, explotó algo, qué sé yo, claro. Listo, tenés para 3 horas más. Sí. Porque trabajás con la noticia. De hecho, una de las cosas que tiene esto del periodismo es que uno trabaja sobre el periodo que está viviendo, ¿sí? Nos cuesta mucho a veces entender que el periodismo es como una forma de relato que es histórico, pero que es muy presente, es muy de ahora. Siempre se cuenta lo que pasó ayer, lo que pasó hace un toque. Sí, eso es justamente como nos comentaba Horacio Secchi, como que en el momento que ellos están trabajando y tienen la hora de salida y en un momento ocurre un choque enfrente de ellos, tienen que salir y dar un periodismo de lo que lo pasó, qué le sucedió al taxista o al vehículo que chocó. Como que no tienen horario definido para... tienen horario de entrada, pero no de salida. Exactamente. De hecho, también lo que sucede es que es un trabajo, el de Página 12 particularmente, muy peculiar, porque no se dedica solamente a las cuestiones sociales en general. Digo, no habla de policiales, sobre todo. ¿De qué temas habla? ¿Se acuerdan? Es más de sociedad y derechos humanos. Claro. De las cuestiones sociales, pero con la cuestión de los derechos de la mujer, los derechos del niño, ¿sí? La violencia de género también, social más que todo, general de político y urbanismo, de un poco de todo, ¿no? Digamos. Uh-huh. Un día tengo que hablar, no sé, de Macri, y otro día, no sé, ocurrió, qué sé yo, un incidente, y está entrevistando a la familia del accidentado. Como que no tiene definido muy bien lo que nos hicimos entender a nosotros, que no tenía definido muy bien a un medio definido, ¿no? A que no solo hablamos de política, sino también hablamos de la sociedad urbana. Sí, claro, aparte lo que sucede es, digo, hay una línea política que es la de defensa de derechos humanos, pero también lo que hay es el conocimiento de lo que pasa en la justicia, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, ¿sí? Es un diario que está siempre como en esa línea. Nombraste recién a Horacio Secchi, ¿sí? Tenemos entrevistas que le hicieron a él, ¿no? Sí, tenemos la entrevista que le hicimos a él. ¿Cuándo le hicieron esta entrevista? Esta entrevista fue el jueves, la fecha no me acuerdo. Está bien, jueves pasado. Jueves pasado. Jueves pasado. Bien, ¿quiénes hicieron la entrevista? Alex y Daniel. Bueno, escuchemos parte de esa producción. Mi día a día en Página 12 es en la cosa práctica es de lo más irregular. No, bueno, yo llego, entro a las 2, 3 de la tarde. Como soy editor, a veces acá se hace la reunión de edición o viene otro colega de la sección, vamos distribuyendo las notas y después empezamos a producir. Yo escribo además, entonces voy produciendo la nota también, y después ya más o menos ahora son las 7 y media, las 8 y media, empezamos a editar lo que sería poner los títulos y todo esto, o recibir la nota. Como soy editor, recibo la nota de otro y también me dio. Y después, bueno, sí, trabajaban así hasta la medianoche. En el funcionamiento de un diario o de una revista también, el editor es el que se encarga del título, de la volante, de toda la parte que tiene que ver con lo que es lo que se llama la edición. Y después es la lectura del texto que escribió un redactor. Entonces, en el título, en general en el título, en la volanta, se instala lo que se llama el criterio del medio, es decir, qué es lo que quiere decir cualquier medio, qué es lo que quiere decir con esa nota. Lo que pasa es que yo acá, yo no podría ponerme a escribir acá una nota alabando a Videla. O sea, que es obvio que si uno entra en un diario y ya más o menos, aunque no te digan, vos ya más o menos sabés, inclusive en Clarín, ya más o menos sabés para dónde vas a ir, para dónde no, qué sé yo. Entonces acá está marcado eso, yo no puedo decir, no es que no pueda decir lo que quiera, pero digo, no tiene sentido que yo diga algo que además no se me ocurrió nunca, supongo que a nadie del diario se le ocurrió. El aula sale al aire. Hora libre. Ahí escuchábamos a Horacio Cecchi y resulta que, bueno, muchas de las cosas que nos planteaba, ¿no? Tienen que ver con la lógica de cómo se trabaja en el diario, en este caso Página 12. Y una de las cosas que él decía al final es, bueno, hay como noticias y formas de abordaje que no se le ocurrirían llevar adelante, y quizás en otros diarios sí, y que tiene que ver también con quiénes son los lectores, cómo trabajan habitualmente, cuáles son sus temas principales, ¿sí? Les pregunto a los que fueron allí a Página 12, ¿hablaron con algún periodista aparte de Horacio o los vieron trabajar? No, justo llegamos cuando estaban trabajando, así que nos pudo dar la entrevista nomás. Ah, mirá. ¿Y pudieron pasear por alguna parte de la redacción o algo? Ah, no. No. No. Estaban laburando. Estaban trabajando. Bien, porque a veces lo que sucede es que uno se imagina gente laburando, haciendo cosas, y en realidad están sentados escribiendo. Claro, sí. A lo sumo están, miran la televisión, hablan por teléfono, pero es parte del trabajo. A veces es, sí, bueno, llamar a un ministro, llamar a otro, mirar en televisión qué es lo que se publicó, qué dijo otro medio, y empezar a escribir la nota, buscar como diferentes notas, ¿sí? Y siempre sustentado en diferentes fuentes, digamos, fuentes de información. Por ahí también sucedía esto, ¿no? Para ellos es un tema muy importante el tema de los derechos humanos. ¿Qué es el derecho humano? ¿Cómo lo entendemos nosotros? ¿Quién nos puede, brevemente, para aquel que no tenga idea, de cuando hablamos de derechos humanos, de qué hablamos? Bueno, Julián, el derecho humano, yo al aprenderlo y al vivirlo, lo tomo como que es un... O sea, hay varias partes de derechos humanos. Está el derecho al menor, está el derecho al exigir cosas, por ejemplo. También hay derechos humanos en el sentido de ¿cómo se llama esto? Sí, tener trabajo. Claro, o sea, el derecho al tener el trabajo, el derecho a la libertad, a estudiar. Que antes no era tan así. Ahora en este último tiempo se le hizo más caso al derecho humano. Sí, de hecho, si uno piensa, la esclavitud de hace 2 siglos atrás, siglo y medio, pero todavía quedan resabios en la sociedad, si uno lo piensa en todo el mundo. Quizás a nosotros nos suena como algo muy lejano, pero hay en otros lugares del mundo donde todavía hay gente que está ahí en pseudoesclavitud, y hay algunos problemas, como por ejemplo la trata de blancas, ¿sí? La venta de niños y niñas, ¿sí? Donde se está sometiendo a gente de vuelta a hacer mercancía. Eso es, bueno, romper con los derechos humanos, ¿sí? Vamos a ver cómo se cubre esto. Tenemos un pequeño track donde explican, sí, un poco cómo desde el diario se trabaja la cuestión de los derechos humanos, y después lo comentamos, ¿les parece? Dale. En caso de Página, la cuestión de los derechos humanos es el eje argumental casi del diario. Si no es todo, porque digamos hay cantidad. Las publicaciones de los familiares en los aniversarios, que es el único diario donde pasa, eso es más o menos una señal, digamos, del espacio que siempre tienen, de la cobertura que se hace de los juicios, esto fue desde el principio, la lectura que se hace, el soporte que se le hace al político, a los juicios, ¿no? Entonces, los derechos humanos, y además la insistencia de que no terminan ahí los derechos humanos, sino que además se amplían, y entonces ahí metes toda la cuestión de las cárceles, de la violencia institucional, que todo eso hace, y tiene que ver, porque los derechos humanos no terminaron en el 83, y siguen ahora pasando situaciones que los golpean, ¿no? Entonces, todo eso hay que sostener. Ahí estábamos, sí, en la segunda parte, ¿no?, de esta entrevista con Horacio Cecchi. donde bueno, nos explicaba un poco acerca de cómo se abordan los derechos humanos desde el diario y demás. Les pregunto a ustedes, chicos, ¿por qué les parece que es un diario que se dedica a derechos humanos? ¿Qué característica tiene y qué lo diferencia de otros diarios? ¿Qué sé yo? Yo tengo el Diario de la Nación, que aparte de ser más grande, no es un diario de derechos humanos. ¿Sí? ¿Qué característica tiene Página 12? ¿Cómo lo decimos en fácil, por favor? Página 12 es libre. Bien, esa es una de las características. Es libre, habla de todo, no se calla nada. Como otros otros diarios, por ejemplo La Nación, que es muy político, igual que Clarín. En cambio Página 12, como dije, es muy libre, es muy soberano, es muy argentino, o sea, muy del pueblo. Claro. Bien, ahí me parece también que aparece algo que es, los otros diarios también son políticos y este también, pasa que están jugando para otros actores. Claro. Digamos, cuando vos jugás para los derechos humanos, jugás para las personas, para el ciudadano, te interesan más las personas. Sí, de hecho, por ahí nos contaban, el diario recuerda fechas, nos trae a la memoria, digamos, como diferentes eventos, que si no a veces se olvidan. Juicios políticos, por ejemplo, por lo que escuché recién de, claro, de Horacio, que dijo que los juicios políticos fueron muy remarcados en Página 12, los cuales en varios diarios que no eran Página 12 no eran muy remarcados tanto. Claro. O también de los desaparecidos, que decía que también los remarcaban los desaparecidos y todo eso. De hecho, cada vez que aparece un nieto, la información primero sale publicada en Página 12. Claro. Exactamente. ¿Sí? Cuando llegamos a un efeméride, qué sé yo, recordamos el Día de la Memoria, qué sé yo, hay diarios que a veces no hacen mención, en Página 12 esa mención va a estar segura. ¿Sí? Digo, tiene que ver con un estilo y con una temática que a ellos les interesa, ¿sí?, que creen necesario. Bueno, tenemos un apartado más que ya habla de cuestiones más que tienen que ver con la vida policial, pero de una mirada política, ¿sí? Y en este caso habla de un concepto que es el de mano dura, ¿sí? Que también estuvo asociado en algún momento, ¿se acuerda?, de la mala policía, ¿sí? Digo, y que tiene que ver a veces con eso también de, qué sé yo, pobreza cero, delincuencia cero, que son como eslogan y que terminan marcando después toda una línea o toda una política de Estado o de gobierno, más bien, donde los gobiernos terminan diciendo qué es lo que quieren hacer o cómo lo van a hacer, y es donde ahí los seres humanos tenemos que empezar a evaluar si está bien o está mal. ¿Sí? ¿Escuchamos eso? ¿Les parece? No hay problema. Bueno, yo escribí un libro que se llama Mano Dura. Mano Dura es en la época del menemismo, yo diría que alrededor del 93-94, empezó a hacerse eje en la política menemista, cargar la tinta sobre primero los extranjeros, los inmigrantes extranjeros. Sacó una ley de migración bastante dura, la persecución, la dificultad para inmigrar, sobre todo los países de los países limítrofes. Y una concentración del discurso, digamos, político de la inseguridad sobre hechos delictivos que parecían concentrar todo el problema de inseguridad de la sociedad. Para cargar la tinta de las preocupaciones ahí y no en otro lugar. Entonces, cargar la tinta en la inseguridad generada a través de generada en delitos. Lo que para eso hacía falta era un discurso político que multiplicara la sensación. Esto se hizo ya durante la dictadura. Lo que no recuerdo si el concepto mano dura existía como tal, sí se aplicaba, pero si existía como tal durante la dictadura. Durante el gobierno de Menem se empezó a hablar de la mano dura contra los delincuentes, hay que meter bala y todas estas cosas. El Ruckauf era uno de esos, yo tomo de ahí esta frase. Ramallo es uno, ¿no? Este es el caso de Ramallo en septiembre del 99, de ese discurso, es en qué termina, a qué lleva todo esto. Y eso provocó después la igual que el caso Cabezas, ese también sería del fotógrafo, sería emblemático, porque eso terminan, o Costec y Santillán, terminan golpeando de una manera brutal ese mismo discurso y obligando a son como especie de bisagras, ¿no? Como tiran para atrás ese discurso, ¿no? Ruckauf terminó, eso provocó la pérdida de las elecciones de Dualde. Estábamos ahí discutiendo algunas cuestiones que tienen que ver con noticias. Una de las noticias de último momento, y que seguramente durante toda esta semana se va a hablar, tiene que ver con el atentado en Francia, ¿no? Hablemoslo al aire, digo, no me molesta, me parece que tiene que ver. Vos hablabas de algo que es, ya hubo un atentado en Francia, el anterior, ¿se acuerdan? Que salió con el eslogan, todos somos Francia, sí, ¿qué sé yo? Francia, sí. Y una de las cosas que vos decías, pero... Y claro que es como en Irán y en países así, hay bombas todos los días. Por un atentado que hubo en París, no es, que en Francia no es algo que tengamos que saltar todos, por una bandera francesa diciendo somos todos franceses. Porque nadie se... que ataquen un país grande, pero si atacan a un país chico nadie le da bola. O sea, si vamos a ponernos en favor, o sea, la solidaridad, vamos a hacerlo con todos. Si no, directamente no hagamos nada. Ahí me parece que nosotros tenemos que pensar de vuelta esta idea. Si nos importan los derechos humanos, es de todos los seres humanos. Muy bien. No es de algunos seres humanos o solo de los más ricos. Claro. Entonces, en eso tenemos mucho por aprender. Los ciudadanos tenemos mucho por aprender, tenemos mucho para hacer. Por eso me parece tan importante el tema que trajeron para el programa. Chicos, hagamos un descanso, ¿les parece? ¿Quién presenta el tema musical? Bueno. Dale. El tema musical que viene es Nuestro Amo Juega al Esclavo, de Los Redonditos de Ricota. Thank you. Estamos en el aire, Hora Libre. Les recordamos que, como siempre, se pueden comunicar con nosotros escribiendo a horalibre@programarec.com.ar o también nos pueden buscar en Facebook escribiendo todo junto, Hora Libre. ¿Sí? No, todo junto no, Programa Rec. Programa Rec. Ya estoy medio... Chicos, tengo fiebre, discúlpenme. Me habrán escuchado la voz, está un poco tomada. Bueno, se hace lo que se puede. A la gente de Farco les agradecemos, ¿sí? Porque nos permite llegar a diferentes espacios y latitudes de aquí en toda la Argentina. Y todos aquellos que quieran entrar al sitio de Farco, recuerden que es www.farco.org.ar, ¿sí? Farco.org de organización.ar de Argentina. Allí pueden hacer un usuario, es gratuito y se pueden bajar este programa a partir de unas dos semanas, creo que va a estar ya disponible. Y si no, en el espacio de Programa Rec, sí, www.programarec.com.ar. Allí estamos nosotros y van a estar ustedes, las fotos y demás. Chicos, nos queda el último bloque. ¿Sí? Está pasando ya el programa medio rápido. Por lo menos para mí muy rápido, porque bien entretenido. Eso es bueno. Vamos a hablar ahora de otra revista, una revista que es conocida. Conocida. ¿Sí? ¿De qué revista vamos a hablar? Estamos hablando un poco de la revista Gente. Bien. Vamos a hablar. Es una revista que se lee mucho, ¿sí? Que a veces tiene poco texto y a veces tiene mucha foto, pero que ha pasado por la historia por momentos muy importantes. Sí, hubo tapas de Gente que fueron las que marcaron, qué sé yo, me acuerdo en la época de dictadura, en la época de la guerra de Malvinas, sí, como diferentes momentos, aunque también, no sé, me acuerdo de tapas de Susana Jiménez, de Julia Casas, de Graciela Alfaro, de Val. Claro. Es todo eso, porque la Argentina es todo eso, ¿eh? Sí. Ahora, el efecto es, bueno, cuando hablamos de Susana Jiménez, de Moria Casán y del Alfano, de Pampita, me da lo mismo. Algo de lo que pasa en el mundo político, algo de lo que le pasa a la gente, no se está hablando. No se está hablando. Se está cubriendo, ¿no? Se está ahí como poniendo el foco en alguna parte de la realidad y se está dejando otra fuera. ¿Cómo ven ustedes la revista? ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia hay con el diario? Pará, te digo. Me perdí por un minuto. El diario de la revista. La diferencia que hay entre el diario Página 12, por ejemplo, y la revista Gente. ¿O cómo la ven ustedes? Claro, una es muy grande, que lo que pienso que Página 12 muestra todo lo que sucede en el país. Y revista Gente, yo la tomo una. La revista es como yo lo digo en mi familia, lo digo en cada lugar donde hay una revista Gente o una revista de lo que sea, que es una revista farandulera, claro. Más que nada, es una revista de farándula, de chimento, de este se casó con esta, Pampita fue, no sé, está con Mónaco, y en su momento con el tema de las Malvinas y de la dictadura, o sea, todo fue farándula, todo es ese tipo de cosas, no se fija más en lo que pasó, sino en lo importante que ellos ven de si mataron a un veterano de guerra o si en la dictadura cuántos muertos hubo. Es todo farándula la revista Gente. Bueno, yo tenía un amigo que me acuerdo que decía, él trabaja en el diario, así que no lo voy a nombrar, en la revista, me decía, yo trabajo en una revista de ficción. Y lo decía medio en chiste, medio en serio, pero era muy groso, porque él decía, no, yo me intereso por los temas, le saco todo lo interesante, todo lo importante y le dejo lo interesante. Cuando él me lo planteaba así, era potente, ¿eh? Sí, sí. Todos los datos importantes quedan afuera, dejo lo interesante. Claro. Porque es donde la... Y porque es la forma más fácil de llegar a la gente. Claro. Porque la gente no se va a interesar mucho en lo que pasó en sí, sino lo más importante, lo que sea fácil de leer y que quede en la memoria. Claro. No tanto de pensar en qué pasó, ni por el hecho, ni quién fue culpable. No, es fácil, decime qué, cómo fue el asunto y listo. Buscan eso. Por ejemplo, en Malvinas decían vamos ganando cuando no era verdad. Bueno, aparte de eso, también hay una cuestión. Él, me acuerdo que decía, en los diarios en un momento sale la gestión de Galtieri, mientras tanto nosotros escribíamos que era borracho. ¿Se entiende? Ya hablábamos del mismo tipo. Sí, sí. Pero lo que le importaba al mundo era lo más importante, que era su mirada política, su gestión y demás. Nosotros nos encargábamos de la vida privada, de si había tenido una prostituta cerca, claro, otra cosa. ¿Sí? Vamos a escuchar parte de ese trabajo. Entonces tenemos ahí la entrevista a Hugo Martín, ¿no? Un periodista. La verdad que la ley de medios es una herramienta de democratización muy importante de toda la información. Y bueno, es lamentable que un DNU haya dejado sin efecto esa ley. Es evidente la concentración que hay de medios, que viene desde hace por lo menos... Bueno, yo creo que desde que Papel Prensa está dirigida por un multimedio, básicamente, ya ahí se ha creado una concentración que no es beneficiosa para la información que recibe. Un camino en ese sentido que digamos, en la época de Menem, con digamos, la concentración que un mismo holding pueda tener varios medios, eso no contribuye a la democratización y sí a la concentración. Un camino en ese sentido que digamos, en la época de Menem, con digamos, la concentración que un mismo holding pueda tener varios medios, eso no contribuye a la democratización y sí a la concentración. Escuchábamos ahí la voz de Hugo Martín, que es parte del grupo editor, ¿sí?, de la revista Gente. Y claro, también tienen que ver, a mí me pasa, cuando pienso en Gente, pienso también, como ustedes, en algunas tapas, en algunas coberturas. Estábamos hablando algo fuera del aire, ¿de qué era? De que aparte de estar en la revista Gente, hizo el libro sobre Cromañón. Uh-huh. Que fue entrevistando a la familia y a los chicos que sobrevivientes del incidente, y fue preguntando, bueno, cómo sentía, cómo fue el momento, cómo tuvo que vivir. Obviamente yo me imagino que para los sobrevivientes fue muy difícil explicarlo, y fue algo que fue muy fuerte para ellos. Es un show porque es algo, la verdad que es algo lamentablemente no tendría que haber pasado y se puede haber evitado, pues si se hubiera tomado medidas se hubiera evitado todo eso. Claro. Y había mucha gente que ahora estaría viva y no estaría allá en el cielo, por así decirlo. Y una de las cosas que hay que reconocer también de esto es que muchas veces el periodismo, los periodistas en realidad, no pueden publicar todo lo que saben en pequeñas notas. Entonces ya desde los 90 empezó a pasar que lo que hacían los periodistas era, para poder publicar toda esa información que tenían, y cuando el medio no te banca y no te permite publicarlo, lo que haces es hacer un libro. Claro. Porque el libro tiene otro tipo de lector, es alguien que te dedica más tiempo y donde puedes poner muchísimo más cantidad de datos. Entonces te permite también ir como más al tuétano, más a lo profundo, ¿no? Escuchemos cómo presenta él, sí, Hugo Martín, sobre su trabajo del libro Cromañón. Es algo que yo trabajé desde que sucedió lo de Cromañón. No sé si alguno, bueno, ustedes son más chicos, son bastante, muy chicos. O pasó lo de Cromañón, bueno, no sé qué edad tenía. Pero esa noche yo estaba ahí en la revista, pasó esto y empezamos a trabajar. Y de ahí en más fueron los 10 años haciendo notas sobre Cromañón, teniendo contacto con familiares de víctimas y haciendo muchas notas que tenían que ver con el tema. Y para los 10 años surgió la posibilidad de escribir el libro, y la verdad es me di cuenta que tenía mucho material y mucha información, y funcionó muy mal porque absolutamente todo lo que está mal estaba en Cromañón. Estaba la policía que obraba coimas, los inspectores que no iban, los inspectores que aprobaban cosas que estaban mal, los planos eran truchos. Bueno, fue cuestión de ordenarlo y sentarme a escribir. Y funcionó muy mal porque absolutamente todo lo que está mal estaba en Cromañón. Estaba la policía que obraba coimas, los inspectores que no iban, los inspectores que aprobaban cosas que estaban mal, los planos eran truchos. Nunca debió aprobarse un boliche clase C en ese lugar por diferentes cuestiones como normativas que decían que no puede haber un lugar, un boliche clase C, que tenga salida a otro local, y este la tenía, ¿no? Una salida de emergencia que era la salida alternativa, que era el portón enorme que habían cerrado con candado y con alambre, salida verdadera de emergencia, tenía vallas adentro, no se podía cerrar, las puertas vaivén estaban cerradas, solamente había dos, todo era más chico de lo que decían los planos, había sociedades offshore metidas, esto es un desastre, y por eso pasó lo que pasó. No sé si hay una mirada sobre los jóvenes, hay muchas miradas. Eso quedó muy expuesto en Cromañón. Eso, porque la verdad es que lo de Cromañón también fue un descubrimiento de un montón de chicos que estaban totalmente invisibilizados hasta ese momento. Que nadie sabía, por supuesto, había medios, revistas, radios que se encargaban de difundir y dar a conocer, pero digamos, para los grandes medios de comunicación, los chicos que por ahí iban a ver a Callejero no eran el target de ellos, o sea, estaban totalmente invisibles. Ahí hablábamos un poco acerca de lo que es Cromañón, nos contaba Hugo Martín cómo fue su cobertura. Chicos, nos queda nada de tiempo ya, pero quisiera que me digan qué les gustaría a ustedes que le pase al oyente, ¿sí? A ese radioescucha que los escuchó durante todo este programa, a partir de que hablamos de un montón de situaciones que tienen que ver con el periodismo y con la realidad argentina. Y a mí sinceramente me gustaría caer a la cabeza. Que traten de buscar y ver las cosas de otra manera, no se fijen tanto en lo mediático. Por más, yo qué sé, de que sea lo más práctico, lo más rápido, que busque la verdadera información y lo que hay atrás de eso. Y de que, yo qué sé, cualquiera que quiera hacer periodismo o meterse en un diario y es chico, no le da cosa hacerlo, que se anime, yo qué sé, si es un estudiante, que haga un diario para el colegio, diciendo cosas del barrio, que empiece con cosas chiquitas, cosas del barrio, cosas del colegio. Y así, pero siempre con su misma base, que se hace la verdad, que salga y si quiere decir la verdad, que la haga, que no le tenga miedo a lo demás de lo que le pueden decir o que le pueden criticar, que se lance. A mí me gustaría que hagan eso, que abran los ojos y que se animen a hacer las cosas. Comparto casi todo lo que dijo mi compañero y agregaría una frase también, que es que sigan sus ideales. Que sigan lo que ellos sienten y lo que les salga en el momento, y que nunca pierdan la esperanza de buscar o querer aprender, porque se puede tornar un poco difícil, pero nada es imposible. Y como dice un gran ídolo mío, que es el Indio Solari, el que abandona no tiene premio. Entonces, que como el que abandona no tiene premio, no tienen que abandonar. Si lo empezaron, que lo terminen, aunque cueste. Vale la pena seguir, seguro. Bien, ¿qué más, chicos? ¿Qué les gustaría que quede ahí en la cabeza de aquellos que están escuchando este programa? Nada, comparto con lo que dicen mis compañeros. Y nada, haría un pequeño detalle nada más. Que abran la mente al día a día. Que como dicen ellos, nada es imposible. Está bien, el día me va a costar. Pero cuando se den cuenta de los frutos, con lo mucho que les costó, es lo más lindo. Y nada, abrí la cabeza al día a día y sean libres. Chicos, recuérdenos nombre y apellido. ¿Quiénes hicieron este programa? Julián Agüero, Alexander Álvarez, Daniel Udeña y Oviri Alejo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, cuando nos vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Yo quería agregar un pequeño detalle antes de irnos. Agradecerle a nuestra profesora Susana Galleschi y a Eva, que es una genia, está en el aguante día a día. Nada, gracias y un saludo para la Escuela de Reintegración de Líneas. Un saludo para todos, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao.